podré olvidar la noche en que te besé. Esas son cosas que pasan, es el tiempo quien después dirá. Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya. Esas son cosas que pasan, es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gira y chico, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño, en donde al despertar te encuentras al final el comienzo para amar. Jamás podré olvidar la noche en que te besé. Esas son cosas que pasan, es el tiempo quien después dirá. Es el tiempo quien después irá. Dame tranquilo. Al final, el comienzo para amar. Jamás podré olvidar